Hola, ¿cómo estamos? Soy Marco, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos por leyendo la Biblia en Biblia diaria, la Biblia en un año. Estamos por Jeremías 49 y Jeremías nada más tiene 52 capítulos. Solo más probable que vamos a terminar ahora. So, vamos a comenzar por el 49. De los hijos de Amón, así dice Jehová, no tiene hijos Israel, no tiene heredero. ¿Por qué tomó como por heredad al rey de ellos a Gad, y su pueblo habitó en sus ciudades? Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que haré huir en Raba de los hijos de Amón clamor de guerra, y será puesto en montón de asolamiento, y sus ciudades serán puestas a fuego. Israel tomará por heredad a todos los que tomaron a ella, dice Jehová. Aquí está hablando de los amonitas, porque cuando Israel está siendo conquistado por los babilonios o los caldeos, ellos, los Moabites, se están aprovechando y están tomando la tierra del norte de Israel, de la tierra de Gad, y se están tomando toda esa tierra para ellos, como no hay nadie que los defienda, porque casi todos los varones de guerra han sido derrotados. So, vamos a seguir leyendo el versículo 3. Aúlla Etrón, porque destruirá en Gair, clamar hijas de Raba, vestidos sacos, endechar y rodear por los vallados, porque el rey de ellos fue en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. ¿Por qué te gloría de los valles? Tu valle se deshizo, oh hija, con tu vas, la que confía en tus tesoros, la que dice, ¿quién vendrá contra mí? He aquí que yo traigo sobre ti espanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, de todos los alrededores, y seréis lanzados cada uno en derechudo de su rostro, y no habrá quien recoja el errante. Y después de esto haré tornar la cautividad de los hijos de Amón, dice Jehová. Y van a ser conquistados los hijos de Amón o los Moabites, pero cuando regresa a Israel, también van a regresar los Ammonites, y Cyrus es el rey que deja que los Ammonites regresen. Y es bonito saber de que Dios, aunque esta gente es tan mala, y Dios, como dice, tiene derecho a destruirlos como tazas de barro, pero les permite existir, ¿no? De Edom, así dice Jehová de los ejércitos, no hay más sabiduría en Temán, ha parecido el consejo de los sabios, se corrompió su sabiduría. Huid, volveos, escondeos encimas para estar, oh moradores de Dan, porque el quebrantamiento de Saúl traerá sobre él al tiempo que no lo tengo visitar. Si vestímonos vinieran contra ti, no dejarán rebustos. Si ladrones de noche tomarán solo hasta que les baste. Mas yo destruiré a Esaú, descubriré sus escondrijos, y no podrá esconderse. Será destruida su simiente, y sus hermanos y sus vecinos, y no será. Aquí está hablando de los árabes, y los árabes en ese tiempo lo que hacían, ellos vivían en tiendas, y cuando alguien, ellos veían que alguien los iba a invadir, empaquetaban todas las tiendas, todo lo que ellos tenían, y huían al desierto, donde no había agua. Pero como ellos ya estaban acostumbrados a andar en el desierto, ellos sabían dónde ellos podían encontrar agua, pero sus enemigos no. So, muchas veces eso es lo que ellos podían hacer para que no los conquistaran. Porque por mí he jurado, dice Jehová, que en asolamiento, en aprobio, en soledad y en maldición será Bosra, y todas sus ciudades serán en asolamiento perpetuos. La fama oí de que Jehová había sido enviado mensajero a las naciones, diciendo, juntaos y venid contra ellos y levantaos a la batalla, porque he aquí que pequeño te he puesto entre las naciones, menosprecio entre los hombres, Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, que vives en las alturas de los montes, aún alzas como águila tu nido, he aquí te haré descender, dice Jehová, y será Edom en asolamiento, todo aquel que pasare por ella se espantará y silbará sobre todas sus plagas, como el trastornamiento de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová. No morará allí ni la habitará hijo de hombre. He aquí como león subirá de la hinchazón del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto lo haré comer de sobre ellos, y al que fuere escogido la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí y quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? Por tanto, oír el consejo de Jehová que ha acordado sobre Edom y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Temán. Ciertamente los más pequeños del hato los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Del estruendo de la caída de ellos la tierra tembló y el grito de voz se oyó en el mar rojo. He aquí como águila subirá y volará y extenderá sus alas sobre Bosra, y corazón de los valientes de Edom será en aquel día como corazón de mujer de angustias. Acerca de Damasco se confundió Hamat y Jafar, porque oyeron malas nuevas, se derritieron en agua, se desmayó, no pueden sosegarse. No desmayó Damasco, se volvió para huir, y le tomó temblor, angustia y dolores le tomaron como de mujer está como de mujer que está de parto. ¿Cómo dejaron a la ciudad de alabarse, ciudad de mi gozo? Por tanto, sus jóvenes caerán de sus plazas, y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, dice Jehová de los ejércitos. Y haré encender fuego en el muro de Damasco, y consumirá las cosas de Bendal, de Sedar y los reinos de Azor, los cuales hirió Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así dice Jehová, levantaos, subir contra Sedad y destruir a los cielos del oriente. Sus tiendas y sus ganados tomarán sus cortinas, y todos sus vasos y sus camellos tomarán para sí, y llamarán contra ellos miedo alrededor. Oh Hazor, huir, trasponeos muy lejos, meteos en cimas para estar, oh moradores de Hazor, dice Jehová, porque tomó consejo contra vosotros Nabucodonosor, rey de Babilonia, y contra vosotros ha formado designio. Levantaos, subir a gente pacífica que vive continuamente, dice Jehová, que ni tienen puertas ni cerrojos, que viven solitarios, y serán como camellos por presa, y la multitud de sus ganados por despojo, y los esparciré por todos los vientos, y serán lanzados hasta al postrer rincón, y todos los lados les traerá su ruina, dice Jehová, y Azor será morada de chacales, soledad para siempre, ninguno morará allí, ni la habitará hijo de hombre. Palabra de Jehová que fue a Jeremías, profeta, acerca de Elán, en el principio del reinado de Sedequía, rey de Judá, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elán, príncipe de fortaleza, y traeré sobre Elán los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo, y los aventaré a todos estos tiempos, y haré gente sobre sus que vengan extranjeros de Elán, y haré que Elán se intimide delante de sus enemigos y adelante de sus bosques y adelante de los que buscan su alma, y traeré sobre ellos mal y el furor de mi enojo, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe, y pondré mi trono en Elán, y destruiré de allí el rey del príncipe y el príncipe, dice Jehová. Mas acontecerá que en el postrero de los días que haré volver la cautividad a Elán, dice Jehová. Vamos al capítulo 51. Palabra de que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por manos de Jeremías el profeta, a anunciar entre las naciones, proclamar y levantar bandera, publicar y no encubráis, decir, tomará en Babilonia Beel, es confundido, deshecho es Melodac, confundidas con sus esculturas y quebrados sus ídolos, porque una nación del norte subirá contra ellos, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ningún hombre ni animal que en ella monte, tanto hombre como animal se irán. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, y irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo: venid y juntaos, oh, a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar por los montes, las descarriaron, anduvieron de monte en caballo, en collado, se olvidaron de sus majadas. Todos los que habitan las comerán, y decían sus enemigos: no pecamos, porque ellos pecaron contra Jehová, morador de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. Oír de en medio de Babilonia y salir de la tierra de los caldeos y ser como los machos cabríos delante del ganado. Porque aquí que yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte, y desde ahí se prepararán contra ella, y será tomada sus flechas como los valientes diestros, ninguno se volverá vacío. Y Caldea será para espojo, y todos los que saqueen quedarán saciados, dice Jehová. Porque os alegrasteis, porque os gozasteis destruyendo mi heredad, porque os levantasteis como becerros sobre la tierra y relinchasteis como caballos, vuestras madres será en gran manera avergonzada, se avergonzará la que los engendró. He aquí que la última de las naciones será un desierto y tierra seca y parramo. Por la ira de Jehová no será habitada, sino asolada será toda ella. Todo hombre que pasase por Babilonia será asombrado, y silbará sobre todas sus plagas. Aparcibios contra Babilonia alrededor, todos los que intentáis arco, tirar contra ella, no escartiméis las saetas, porque pecó contra Jehová. Gritar contra ella alrededor, se rindió, han caído sus fundamentos, derribado sus muros, porque Jehová es de porque venganza es de Jehová, tomar venganza de ella, hacer con ella como ella hizo, talar de Babilonia al sembrador y al que mete hoz en tierra de la siega, delante de la espada opresora, cada uno volverá el rostro hacia su pueblo, cada uno huirá hacia su tierra. Oveja descarriada es Israel, leones los dispersan, al rey de Asiria lo devoró primero, este Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo despuso después. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo castigaré al rey de Babilonia y a su tierra como castigué al rey de Asiria. Disculpe. Y volverá a traer a Israel a su morada, y parecerá en el Carmelo y en Basán y en el monte de Efraín y en Galat, y su alma será saciada. En aquellos días, en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá no se hallarán, porque perdonaré a los que hubiese dejado. Sube contra la tierra de Metadín, contra ella y contra los moradores de Pecot, destruye y mata en pos de ellos, dice Jehová, y haz conforme a todo lo que yo te he mandado. Estruendo de guerra hay en la tierra y destrucción grande, como fue cortado y quebrantado el martillo de toda la tierra, como se convirtió Babilonia en desierto entre las naciones. Te puse lazos y aún fuiste tomado, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Fuiste hallada y aún presa, porque provocaste a Jehová. A Jehová has abierto su arsenal y se ha sacado las armas de su indignación, porque es obra de Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Venir contra ella desde el extremo de la tierra, abrir sus almacenes, convertirla en montones, destruirla y no quede nada en ella. Matar todos los novillos que vayan al matadero, ay de ellos, porque ha venido su día, el tiempo de castigo. Voz de los que huyen, escapen de la tierra de Babilonia para dar las nuevas en Sion de la venganza de Jehová nuestro Dios, de la venganza de su templo. Hacer juntar contra Babilonia saqueos a todos los que entensan arco, acampar contra ella alrededor, no escape de ella ninguno. Pagable según su obra, conforme a todo lo que ella hizo hacer con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció contra el Santo de Israel. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus calles y todos sus hombres de guerra serán talados en aquel día, dice Jehová. He aquí que yo contra ti, oh soberbio, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido el tiempo en que te visitaré. En el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante. Y encenderé fuego en las ciudades y quemaré todos los alrededores. Así dice Jehová de los ejércitos. Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. Alrededor de ellos es el fuerte Jehová de los ejércitos, es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Espada sobre los caldeos, dice Jehová, y sobre los moradores de Babilonia y sobre sus príncipes y todos los sabios. Espada sobre los engañadores, y se atontarán. Espada sobre sus valientes, y serán quebrantados. Espada sobre sus caballos y sus carros, y sobre todo el yugo que está en medio de ellos, y serán como mujeres. Espada sobre sus tesoros, y serán saqueados. Saqueados sobre sus aguas, y se sacarán, porque es tierra de imágenes, y aún sus ídolos se enloquecen. Por tanto, allí morarán las fieras del desierto, junto a las hienas morarán también de ella polluelos de avestruz, y aún más no será poblada ni será habitada por generación y generación. Como Dios destruyó a Sodoma y Gomorra y a las ciudades vecinas, dice Jehová, así moraré allí, hombre ni hijo de hombre la habitará. He aquí viene un pueblo del norte y una nación grande, y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. Arco y lanza manejarán, serán crueles y no tendrán misericordia. Su voz sonará como el mal, y matarán sobre caballos. Se apercibirán como hombre para la batalla contra ti, oh hija de Babilonia. Oye la noticia del rey de Babilonia, y sus manos se debilitaron. Angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fuerte, porque muy pronto le haré huir de ella, y a él que fuera escogido la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí, o quién me emplazará, o quién será aquel pastor que podrá resistir? Por tanto, oír el consejo de Jehová, que ha acordado sobre Babilonia, y sus pensamientos que ha formado sobre la tierra de los caldeos. Ciertamente los más pequeños del rebaño los arrastrarán y destruirán los moradores de ellos. Al grito de la toma de Babilonia, la tierra tembló y el clamor se oyó entre las naciones. Vamos al capítulo 55. Estos capítulos de Jeremías, los últimos también grandes, son 65 versículos por cada uno. Vamos hasta aquí terminar para así no aburrirlos, porque son capítulos, como le dije, que tienen son profecías contra pueblos y tienen mucha historia y son bien difíciles algunas veces de entender, pero constantemente estamos leyendo la Biblia todos los años. Primero Dios, vamos a tratar de entenderlos.